¿Cómo están, amigos? Estamos acá con Miguel y la Cota. Hola, Chapa, ¿cómo estás? Hola. Hola, un saludo a todo el valle. Vengo llegando de allá, así que con noticias fresquitas también de allá. Sí, y bueno, en este programa tenemos unos invitados muy especiales de un proyecto documental, una película que se está realizando sobre un tema muy importante para nuestro país, que es relativo a la desnacionalización del cobre y el proyecto para renacionalizarlo, que es un proceso que se está llevando a cabo muy lentamente porque todavía están las fuerzas ahí luchando para tratar de por lo menos poner el tema en la opinión pública para que sea relevante. Y estamos con Pedro Aceituno y Rodrigo Salinas, el productor y el director del proyecto CEREC. ¿Cómo se va a llamar el documental? Hola. ¿Cómo están? Hola, gracias por la invitación. Bueno, el proyecto, la película es CEREC. Y es una sigla que todavía no he mostrado qué es lo que significa, porque es parte de la estrategia de marketing, de lanzamiento y todo. Pero surge a partir de una anécdota que nos cuenta Orlando Caputo, economista que estudió mucho el tema del cobre y que trabajó también junto con Allende en los años de la Unidad Popular. Sí, pues, ¿y esta película en qué está? ¿De qué trata? Cuéntanos un poco más. A ver, este proyecto nace hace más de un año o dos meses, y surgió, digamos, de la necesidad de un grupo de compañeros que venía trabajando en torno a discutir y a reflexionar sobre algunos temas políticos y económicos en el país. Y después de muchas discusiones llegamos al tema del cobre y nos parecía que era interesante desde ahí plantear, digamos, cómo lo que había sucedido durante posterior a la Unidad Popular, con la dictadura, los gobiernos de la Concertación, y nos podía dar también una mirada de cómo había sido el proceso de instalación del modelo neoliberal. Y bueno, en eso, digamos, partimos el trabajo y comenzó la investigación, digamos, y nos fuimos contactando con gente que había trabajado en el tema de la investigación de cómo se había producido la desnacionalización. Entonces, la película en el fondo trata un poco de cómo el movimiento obrero en Chile, los movimientos sociales y los partidos políticos durante el siglo XX van empujando esta idea de la nacionalización, puesto que entendían que era una cuestión importante para, no solamente por una cuestión económica, sino también para la construcción de un modelo social distinto que encarna en algún minuto el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, narra un poco el proceso y la lucha que generan los trabajadores y lo que genera la nacionalización en el momento de la Unidad Popular, su posterior desnacionalización durante los gobiernos durante la dictadura militar, los cambios constitucionales que permiten esta desnacionalización y cómo los gobiernos de la Concertación estas políticas se profundizan. Pero además de eso, para no terminar, como siempre terminamos nuestra historia derrotados, estamos planteando también la posibilidad que abre hoy día la renacionalización del cobre. Pero esto contado desde la perspectiva de los trabajadores y de las organizaciones sociales, que ven también como una cuestión importante este hecho. Sí, pues quizás los únicos que mantienen memoria bien firme respecto a un proyecto histórico de nacionalización del cobre son los sindicatos, curiosamente, de las mismas transnacionales mineras y de las empresas estatales que, bueno, la Codelco que la que va quedando. Bueno, esta semana tenemos unas noticias que están relacionadas con su proyecto documental, que las vamos a comentar posteriormente en el programa, pero una bien importante es que en Australia el primer ministro trató de subir el impuesto, el royalty minero, en un 40%, y fue derrocado por una semana en el poder. Y luego, como un sistema parlamentario, el mismo grupo, el Partido Laborista, lo descabezó, lo echaron y le quitaron el puesto, y ahora está otra ministra que le está bajando el impuesto a las mineras. Y ahí hubo una presión bien fuerte. También vimos que Cristina Fernández de Kirchner fue a juntarse personalmente, viajó especialmente después del G20 a juntarse con Peter Munk, que fue la única cosa que hizo fuera de la agenda oficial. Bueno, y entonces esto habla de todo el poder de lobby que tienen a lo largo del mundo. En Chile hemos visto que se está discutiendo ahora la ley de royalty, luego de que nuestro ministro volviera de Sudáfrica del Mundial. Y ahora se está discutiendo la ley de royalty y están como poniendo en cuestión el tema de si las mineras no les dejamos el impuesto tal cual, si no les podemos cobrar 600 millones de dólares, pero la inviolabilidad tributaria duraría 25 años más. Y el pretexto que tienen es que si no se hace esto, no va a haber plata para la reconstrucción. Son 600 millones de dólares que le están poniendo la pistola en la cabeza a los pobres, en el fondo, que fueron damnificados por el terremoto. No sé, ya que ustedes están trabajando en este tema, ¿cuál es la reflexión que se pueden tener al respecto? Que deben tener una visión bien profunda de luego estar un año en esto. Yo creo que lo que describes tú, en cierta medida, habla del estado actual de las cosas, fundamentalmente en lo que tiene relación con la explotación minera a nivel mundial, fundamentalmente de carácter transnacional, comandada por ciertos capitalismos centrales, conocidos por todos. Canadá es un hecho importante, Sudáfrica y un par de países europeos. Lo que tú dices de Australia es simplemente una muestra potente, como todas las que hemos visto, del poder que tienen y básicamente de el alter a quien nos enfrentamos en todos los tipos de luchas comunicacionales, culturales, sociales y reivindicativas, que se centran a veces, en cierta medida, en el carácter estratégico que tiene la recuperación de ciertos recursos para encaminar ciertas luchas fundamentalmente de cambio cultural del modo y la forma de producir básicamente realidad, la vida social, el modelo social que queremos. En gran medida, el cobre se articula, a nuestro juicio, como un elemento central en términos estratégicos de dotar materialmente y, en segundo término, eso que permita unas condiciones de posibilidad para enfrentar de otra forma los sistemas de crisis que vienen actualmente. Fundamentalmente es eso. Tiene sentido toda la reivindicación del cobre porque Chile es fundamentalmente un país en extremo desigual y en extremo empobrecido, siendo, a juicio de algunos expertos, en términos de su potencialidad, el séptimo país más rico del mundo. La cantidad de recursos que tenemos versus la cantidad de personas que somos nos hace el séptimo país más rico del mundo. Sin embargo, uno topa básicamente con la violencia de la pobreza día a día, en todo sentido, con la explotación, con que una persona básicamente, si es dueño de su tierra, no puede luchar por la cantidad de agua que pasará por ese río y puede llegar alguien que no viva en ese valle y quitarle toda esa agua. Eso pasa día a día y los ejemplos son infinitos. En ese contexto, este documental busca ser fundamentalmente una herramienta de educación popular que haga básicamente informar a la gente lo que no dice el ministro Lorenz cuando llegó de Sudáfrica, como tú dices, a las 11:30 de la noche, 12 de la noche, todos estamos viéndolo en TVN, cuando el periodista le pregunta, ¿cómo usted me dice que esto es positivo para Chile? 15 años de imparabilidad tributaria que no tiene ninguna industria en ningún aspecto. ¿Por qué se le puede establecer una regla de juego así? No, es lo único posible, es lo único necesario. Como dijimos un poco en Diario 1, busca esto, romper el cerco discursivo. Hay muchas más formas y posibilidades, sin embargo, han sido con un poder invisibilizadas, abrumador. Nadie, ni siquiera en el espectro político de ningún partido, suponiendo una gama de colores, logra poner esto en el tema, no logra decirlo en ningún medio prácticamente, fuera de ejemplos básicamente honrosos y aislados como son Julián Alcayaga, como son Orlando Caputo, el caso Lavandero, que es indudablemente significativo y mucho más complejo de hablar, pero es quien una de las personas que con más constancias de los años 60 ha abogado por este tema. Esto es una herramienta de educación popular que busca empoderar a las masas de la potencialidad que tiene este elemento que tenemos, que no sabemos que tenemos. Que cuando le preguntamos antes de traer esta radio a una persona que estaba ahí pidiendo para un banco de sangre, nos dice, le preguntamos, ¿sería bueno nacionalizar el cobre? Me dice, sí, pero depende cómo lo vamos a administrar, porque si van a ser... ¿Cómo dijo? Habló de la eficiencia. Habló de la eficiencia. Es un poco hablar de la potencia de la campaña comunicacional en torno a que Codelco es ineficiente. No hay que entregar muchas cifras. Todo lo que gana Codelco es para todos los chilenos. Todo lo que ganan las transnacionales no es para ningún chileno. Esa es la cantidad de plata. Codelco podría producir a la mitad de utilidad, pero todo lo que va para la casa. Todo lo que decían las mineras es para afuera. En términos globales, básicamente, lo que juntó Don Francisco se junta en 2 y 3 días de minería. Todo lo que juntó Don Francisco en minería solo transnacional lo que se llevan. Fundamentalmente esto busca ser eso, una herramienta de empoderamiento, una herramienta de romper los egos en este discurso, un puente generacional con la gente del Comité de Defensa del Cobre y básicamente articularnos con gente que está bogando por el tema de Pascualama, por también el tema ambiental que se articula de forma compleja con el tema de lo transnacional. En el fondo, no es buena la contaminación. Es muy mala cuando es transnacional, pero cuando contamina Codelco, eso es bueno o es malo. Nos abre nuevas perspectivas, sin embargo, es un paso que debemos dar. O sea, no podemos seguir aguantando esto por la condición, por el país en el que vivimos, fundamentalmente. Timo, Ese es un aspecto que a nosotros nos llama la atención, porque este programa particularmente es retransmitido en el Valle del Huasco. Lo escuchan muchas personas afectadas por la actividad minera transnacional y eso que todavía no está funcionando en los proyectos mineros. Pero el proyecto de renacionalización del cobre, que a mí me parece bastante lógico para nuestro país en vista de que se están llevando 30.000 millones de dólares al año las transnacionales, ¿cuál es la perspectiva que se ve en caso de nacionalizar la minería para el tema ambiental? Porque Codelco, hay que decirlo, contamina y opera también como una transnacional más. Más allá de que los recursos queden finalmente para el fisco, Codelco ha terciarizado la mano de obra, o sea, tiene trabajadores subcontratados con distintas condiciones laborales y también ha contaminado históricamente en todos los proyectos más grandes que existen: Chuquicamata, Salvador, Paipote, Chañaral, ¿cachai? Onda, el Teniente, etcétera, la edición andina, protoglaciares. Bueno, para nosotros, como te comentaba antes, el tema de la idea de la renacionalización del cobre no tiene que ver solamente con un tema economicista, o sea, es también la posibilidad, creemos nosotros, o la lucha por la recuperación del cobre, la posibilidad de ir articulando o de ir discutiendo la idea de un modelo de sociedad distinto. Y sin duda ese modelo de sociedad distinto tiene que ver también con respeto al medio ambiente, a los trabajadores, en fin. Entonces, este tema no tiene que ver, digamos, con que el Estado solamente vaya captando mayor cantidad de dinero, sino que también ir haciendo inversiones en términos de proteger también nuestro medio ambiente. O sea, el tema del agua en el norte es un tema muy complejo. O sea, al nivel de producción, de extracción que tienen las transnacionales, algunos expertos dicen que de aquí a 5 o 6 años más van a haber problemas graves para el uso de agua potable, sobre todo en la zona de Antofagasta. Entonces, ahí hay algunos proyectos que plantean que hay que, para la extracción del cobre, hay que utilizar el agua del mar y desalarla, y eso requiere una inversión que las transnacionales no hacen porque no les importa, digamos. O sea, ellos van a explotar esto, van a desaparecer y, bueno, se van, dejan el hoyo y ya está. Entonces, bueno, todos esos temas creemos nosotros que son importantes discutir, pero a nivel de sociedad, porque quienes hoy día han tomado las decisiones en Chile, sobre todo en temas de inversión extranjera, estos temas no aparecen, digamos. Sí. Y si nosotros vamos al tema medioambiental, tampoco existe una política potente y clara que diga, bueno, estas son las formas en que ustedes van a explotar. O sea, por el contrario, hay una legislación que permite que esto siga sucediendo. Y en términos de política real, fundamentalmente, quien ha tomado las decisiones han sido las grandes transnacionales en base a sus intereses, articulados a través de equipos de abogados, que son quienes han construido la legislación chilena. Fundamentalmente, la gente en el Valle del Huasco lo tiene muy claro, quien hizo las leyes de la gran minería fue la Barrick Gold, quien financió todas las campañas básicamente de invisibilización de cualquier otra potencialidad económica positiva para Chile, ha sido fundamentalmente las mineras y Barrick Gold de forma importante. Entonces, la forma en general de poner esto en cuestión, de ver qué nos conviene en términos ambientales, qué es sustentabilidad para nosotros, o cuál es el modelo de sociedad que queremos y cómo queremos construir, qué nos conviene sacar, cuánto cobre, dónde, no nos conviene sacar nada, parte por tener el control. Nosotros solamente podemos tener en cierta medida el control de las empresas que son nuestras. La cantidad de barreras que podemos ponerle con una o dos leyes, porque se inventa 1, 2, 10 leyes y aparecen 20, 50 o 100 formas de burlarlas. La única forma de tener control respecto a cómo se saca el mineral, dónde se saca, dónde corresponde y cuánto se aplica en ese momento la fórmula, el impacto social que tiene, a quién estamos beneficiando. En el fondo, ¿cuánto vale que una persona viva ahí hace 50, 100 o 200 años? ¿Cuánto vale ese mineral para todo Chile y para esa persona? ¿Cuánto vale esa persona para Chile, que no vive en Santiago? Sí. Oye, y cuéntenos un poco más del documental en sí. ¿Para cuándo está? Nos contaban que ustedes habían tenido una forma alternativa de financiamiento que me parece muy importante también, y que habla también de la importancia que dan los canales oficiales a este tema, que seguramente va a costar que sea difundido. Vamos a tener que difundirlo mano a mano entre las organizaciones sociales. Y también de cómo lo hicieron, pues, y cómo llevan a cabo tanta, cómo lo plasman en la imagen en un documental, tanta información en una película que tiene que tener una duración. Claro. Bueno, una de las cosas que aparecen en las primeras discusiones es justamente esta idea de generar información distinta a la que generan estos grandes medios, entre comillas, de comunicación, que de hecho han silenciado este tema. Entonces, comienza esa discusión y llegamos a la decisión, digamos, de que nosotros teníamos que empezar a trabajar desde la contrainformación y con una forma distinta de relacionarse en términos laborales también. Es decir, nosotros no íbamos a entrar al circuito concursable del Estado, ni menos de la empresa privada. Entonces, esto iba a generar que nosotros tuviéramos que acercarnos a organizaciones y al mundo de los trabajadores. Es decir, tratar de lograr que, en definitiva, este trabajo fuera financiado desde el mundo de los trabajadores. Y así ha sido, digamos, desde los inicios. Al principio del trabajo, nosotros salimos, como decía Glauber Rocha, con una cámara y una idea en la mano. O sea, así salimos a la calle, digamos. Y el primer día que salimos a la calle, nos encontramos en la calle con Cristian Cuevas, que es el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Y ese mismo día hablamos con él, y de ahí surgió todos los contactos para todas las personas que, bueno, el circuito de economistas, intelectuales críticos, y así se fue dando, digamos, los contactos con las distintas organizaciones. Entonces, durante este año, 2 meses, hemos logrado tener un contacto súper potente con el mundo de los trabajadores, con las organizaciones sociales, que nos han permitido pensar también en que la difusión de nuestro trabajo va a tener otra forma. O sea, como tú lo planteabas, es decir, nosotros hoy día pensamos hacer un lanzamiento, como toda película, digamos, en alguna sala, pero nuestro plan de difusión tiene que ver precisamente con las redes que hemos generado durante todo este tiempo. Y eso es lo que va, creemos nosotros, a romper un poco el cerco comunicacional, porque este trabajo evidentemente no va a ser transmitido por Televisión Nacional. Pensemos que ni siquiera la película más premiada de Chile, documental, ha sido dada a la televisión pública, que es la Batalla de Chile, del Pato Guzmán. En gran medida la estrategia de difusión es parte central del producto en sí mismo. Entendamos esto como un producto que no es desinteresado, tiene un interés específico, tiene un objetivo. Esperamos cumplir ciertas expectativas en nosotros, básicamente, y ciertas repercusiones indudablemente sociales que tienen cierta magnitud. Parte de esos objetivos están entrelazados íntegramente con la estrategia de difusión de este producto. Fundamentalmente, liberarlo, que este producto se pueda descargar de internet gratis con todas las facilidades que esto implique. Pasárselo a la gente que vende películas, entre comillas, denominadas por los medios piratas, en el ARCI, en la Academia de Humanismo Cristiano, y en todo lugar donde se difunda. En este momento, copiar un DVD vale 200 pesos. Si nosotros podemos financiar 1,000 copias y podemos regalarlas y poder que otra persona las multicopie, podemos, creemos, tener fronteras mucho más amplias de las que ha habido. Y en el fondo, este producto no busca otra cosa que eso. Fundamentalmente, llegar con un mensaje claro. En el fondo, donde en ciertos lugares, por ejemplo, el Comité de Defensa del Cobre no logra llegar en este momento, con todos los esfuerzos importantes que ellos realizan. En el fondo, buscamos ser un complemento a eso y, como decía antes, un puente generacional en torno a la potencia de este discurso y la necesidad, básicamente, de la renacionalización en términos de nuestras perspectivas como país. Eso incluso fuera de cualquier color político. A ver, así de claro, el momento de discutir casi qué tipo de sociedad queremos o cómo vamos a ordenar eso, casi que es un segundo momento. Lo que necesitamos ahora es primero tener el control de eso y ver cómo vamos a administrar esos recursos, cómo vamos a recuperar esos recursos, que le conviene a todo el país. O sea, estamos hablando de gastos infraestructurales. En Chile no puede haber 40.000 personas que estén ciegas por una operación que dura 20 minutos porque me digan que no hay suficientes becas de oftalmología. Eso es inmoral en un país como Chile, siendo el séptimo país más rico del mundo en base a sus reservas de cobre. Sí. Sí, me gustaría decir que también el trabajo puede ser muy útil a nivel latinoamericano. Porque, por ejemplo, cuando fui a un encuentro de la Red de Mujeres Latinoamericanas en contra de la minería, tenían toda una visión de Chile, que les muestran allá de Chile, país desarrollado gracias a la minería y todo. Y de hecho, cuando logramos como mostrarle un poco la realidad, que no era tan así, quedaron como súper impactados. Y por eso yo creo también a nivel latinoamericano su trabajo puede ser muy útil en cuanto a la lucha de la minería en los otros países. Sí, y bueno, más allá incluso de eso también, para nosotros la experiencia que vive ya Venezuela, Ecuador, Bolivia, y también para los dirigentes mineros, es una referencia, digamos, en términos de tener el control, por un lado, de los recursos naturales, que todo lo que genera, en términos económicos, y de una vida mejor, digamos. Pero también el tema de construir una sociedad que sea capaz de superar el neoliberalismo. ¿Sí? En ese punto ellos ven con muy buen ojo lo que pasa en el resto de América Latina. ¿Sí? O sea, ellos también creen que que la renacionalización del cobre es también parte de un proyecto latinoamericano, no lo ven tampoco como una cuestión solamente chilena. O sea, ellos, porque aquí hay varios temas que no aparecen, digamos, en la discusión que está ahora con el tema del royalty, que tienen que ver con digamos, la cantidad de dinero que esto genera para el Estado. Recién Pedro lo comentaba, y a propósito también del tema del control de la explotación. El nivel de explotación hoy día es absolutamente ridículo, o sea, la cantidad de cobre que sacan es impresionante, y eso genera una baja en el precio del cobre. O sea, el control de la producción de cobre podría generar una mayor cantidad de dinero. Entonces, ese tipo de cosas no aparecen en la discusión. Finalmente, por ejemplo, lo que ha dicho Orlando Caputo tiene la tesis del crecimiento empobrecedor. Sí. Y bueno, Julián Arcayaga también comenta una cuestión parecida, y es que finalmente nosotros producimos más cobre del que necesariamente deberíamos producir, y los mercados están saturados de cobre. Claro. Nos conviene producir menos cobre. Claro, y así se contaminaría menos también. Supuesto. Esto es porque las transnacionales finalmente controlan la producción, la venta, el comercio del cobre, la refinación y todo el circuito del cobre. Oigan, ¿y esta película para cuándo está? Cuéntenos de la actividad que están llevando a cabo. Bueno, la idea es estrenar en septiembre, aún está la fecha definida, pero probablemente sea... La idea es poder hacerle una fecha significativa, digamos, puede ser el 4 de septiembre o el 11. Ahí está manejando eso. Pero bueno, además de eso, digamos, nosotros estamos generando una serie de actividades de finanzas que nos van a permitir llegar a esa fecha con la película. Y entre ellas está la venta de un bono de cooperación, que es una especie de compra adelantada del trabajo. Y la otra actividad, digamos, es la fiesta de este domingo. Fundamentalmente el domingo lo que estamos organizando es un acto político-cultural que busca dar a conocer este documental, que fundamentalmente esperamos, no solo en base a su estrategia de distribución, que sea de todos, que cada uno lo sienta suyo y que cada uno sienta que puede ir y pasarlo donde quiera, que puede copiar lo que quiera, puede copiar la carátula. Fundamentalmente nosotros ese es el compromiso que tenemos, entregarle a todo el mundo el material para que lo tenga en la mejor calidad posible, y están las condiciones materiales para eso. La voluntad también. Entonces, buscamos en cierta medida financiar parte del proceso, que es totalmente autogestivo. O sea, desde la campaña, este documental nació con una campaña de cintas, un amigo, una cinta, y así nacieron las primeras 60 cintas, que son 120 mil pesos, que fueron las primeras cintas para las primeras 60 horas de grabación. El domingo vamos a hacer una actividad donde muchos artistas, fundamentalmente músicos, han decidido participar y empoderarse de este proyecto, hacer lo suyo, hacer suya esta reivindicación, decir, sí, yo también estoy de acuerdo con la necesidad del cobre, no solo por el dinero, no solamente por la salud, por la educación, por la vivienda, sino fundamentalmente porque esto es un paso estratégico en términos de ganar autonomía como país. Fundamentalmente, como lo decían quizás esta lectura del año 60 y 70, será esta autonomía financiera, económica, que nos permitirá una autonomía social, cultural y política, fundamentalmente de autodefinición, de decir dónde queremos explotar, qué es lo que conviene, pero qué nos conviene a nosotros, a los que vivimos acá, a los chilenos de Chile. Entonces... El domingo fundamentalmente es una actividad que va a empezar a las 5 de la tarde en el Galpón Víctor Jara. Nos está también cooperando la Fundación Víctor Jara, al igual como todas las organizaciones que ha nombrado Rodrigo. Y junto a ellos va a estar Mauricio Redolés, la agrupación Mancasaya, Los Curacas, Villa Cariño, La Ceiba, Basti Michel y Manuel Sánchez. Todos artistas que han decidido cooperar, no con su trabajo, acá no es venir como a hacer un aporte, sino fundamentalmente la invitación que se hizo, y ellos lo manifestaron en gran medida así, es hacerse parte de un proyecto que también es suyo, de una reivindicación que es propia, y de una discursividad que deseamos se propale básicamente a nivel metropolitano y nacional, fundamentalmente entendiendo que el cobre es de todos los chilenos, el cobre es tan de Calama como de Punta Arenas. Nosotros no estamos inventando ninguna reivindicación fundamentalmente acá. Acá el cobre es chileno por constitución, y la constitución rige para todos los chilenos, y gran parte, todos los costos que implican la cesión de poder, que implica vivir en un país, están dadas por el contra que la patria te da un patrimonio, un suelo común, cierta riqueza. El cobre es de todos los chilenos, es de toda la gente que le falta dinero en todas las partes de Chile, y eso es necesario que se asuma así mentalmente, que el ministro Lores no lo dice fundamentalmente. Nunca lo va a decir tampoco. Y bueno, y tenemos dos entradas de regalo que dejaron acá los amigos para esta gran actividad que, sin ni un cobre, se llama el domingo 11 de julio. ¿Por qué? ¿Por qué el 11 de julio? Porque ese fue el día de la chilenización, de la nacionalización del cobre, claro. El año 71, por la unanimidad del Congreso. Y están tenemos dos entradas de regalo. Tienen que mandar un mail a agua@ibaye.gmail y que tengan las mejores consignas a favor de la nacionalización del cobre. Se estará llevando una entrada de regalo. Tenemos dos entradas nomás. Para que vayan a ver a Redolén, Mancasaya, Los Curacas, Villa Cariño, La Ceiba, Basti Michel y Manuel Sánchez, una gran parrilla. Y aparte así estarán apoyando este documental, que es muy importante para la reflexión que se tendría que haber hecho hace años. En realidad está, lamentablemente, este documental es una cuestión que hace mucho tiempo que no estamos esperándola. Y, pero vamos a tener algunos invitados sorpresa y gente que ha comprometido su presencia para también poder decir su parecer, darle fuerza a este proyecto y hacer lo suyo. Probablemente va a estar Jorge Lavanderos, está por confirmar Cristian Cuevas, así como Pedro Marín, que son presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y de la Federación Minera de Chile. Además de Jorge Lavanderos, ex senador de Chile, caso conocido por todo, ícono fundamentalmente en torno a lo que es la contracampaña respecto a la desnacionalización del cobre. Sí. Va a estar bueno entonces, hay que puro ir. Lo esperamos. Sí, pues, y bueno, queríamos agradecer a los amigos. No sé si quieres contar alguna otra cosita más, aprovechando. No, fundamentalmente creo, no sé si está de acuerdo, Rodrigo, agradecer este espacio, sí, defender estos espacios de poder que tienen ustedes acá, la radio, el programa, toda la cobertura. Solo se complementa con los radioescuchas, con la gente que está escuchando este programa, que le diga a otra persona, mira, ahí se está diciendo algo interesante, quizás por allá va la cosa. Nosotros no tenemos la verdad, pero sí tenemos un discurso quizás paralelo que es necesario también hacer oídos para ello. Entonces, gracias por la invitación, Chapa. Gracias, Cota. Gracias, Miguel. No, cuando quieras, cuando estén por lanzar el documental, también los invitamos de nuevo a que refresquen la memoria y esperamos poder darlo y exhibirlo en el Valle del Huasco. Aquí lo va a estar esperando mucha gente. Especial, me acuerdo del concejal, el Chino Pino, que siempre Pino habla. Hace 30 años que tiene el disco rayado con la renacionalización del cobre. Ajo, va a alucinar con esto. Se va a poner a llorar. Así que ojalá lo podamos dar en las distintas comunidades del valle. Y, sí, seguro. Y gracias seguro por venir, pues. ¿Qué van a tirar el trailer? Vamos a poner un poquito de la música esta y nos vamos a ir con una canción después, si se puede. Para que escuchen. El sitio no lo vimos en internet. ¿Ah, sí? Cerec.cl, Cerec.cl. O Proyecto Cerec en Facebook, o en YouTube. En Blogspot. En todas partes. Los trabajadores del metal rojo, los que sienten el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Sin duda, la nacionalización del cobre fue la medida más importante económica, política y social del siglo pasado. La frase de Allende, el cobre es el sueldo de Chile, que decanta algo que pasó a ser el sentido común de los chilenos. No era una consigna sin fundamento, sino era la síntesis de su conocimiento sobre el tema. A partir de las gravísimas violaciones de derechos humanos, lo que hace es refundar un país de acuerdo a los criterios neoliberales de la derecha política y de los grandes grupos económicos. José Piñera Cheñique, Hernán Vigi y entre otros Chicago Boy se encargaron de establecer un modelo nocivamente perfecto. Llegaron a un acuerdo con Pinochet para mantener el modelo económico neoliberal. Había una promesa hecha incluso por el Partido Demócrata Cristiano que decía: vamos a derogar la ley minera. ¿Cuál ley minera? Justamente la de José Piñera. Quienes mandan en Chile han renunciado a la independencia y soberanía del país Chile. Las compañías extranjeras se sintieron impulsadas a considerar que aquí había una oportunidad política para hacer inversiones en cuantiosa escala. ¿Por qué los gobiernos de la Concertación aceptaron que en sus periodos viniera esta verdadera avalancha de empresas extranjeras a apropiarse de las riquezas nuestras? Fue la ley 18.985-1990. Se les dio puerta ancha para que llegaran a Chile, se llevaran todo el cobre que quisieran

que habla de la renacionalización y la desnacionalización del cobre, un proceso muy largo. Estuvimos recién con Rodrigo Salinas y Pedro Aceituno del proyecto CEREC, y acabamos de escuchar a Patricio Mans, una canción que nos entregó personalmente su productora, nos mandó el disco, porque tenía una canción de Pascualama, y la pusimos en la marcha, en la séptima marcha por la Vía y el Agua, donde estuvimos en Vallenar. Se la dedicó a toda la gente del Valle del Huasco, Pato Mans. Mandó un disco para allá, quedó ahí en manos de toda la gente de Vallenar, del Valle del Huasco. Está viejito el Pato Mans, hay que decirlo, pero todavía le pone bueno el hombre, a pesar de los años, ya la voz no es la misma, pero todavía tiene el corazón grande y fuerza las letras que tiene. Y se ofreció para ir a tocar también, hay que decirlo. Sí, pero aparte igual tiene la media trayectoria, pues, o sea, es un gran artista que se preocupe de estos temas, está súper bien. Sí, pues, y les recordamos que si quieren estas entradas tienen que mandarnos un mail a aguayvalle@gmail.com para ir al prefinanciación del proyecto CEREC, donde va a estar cinco grupos: Mauricio Reolés, Mac Casalla, Los Curacas, Villa Cariño, La Ceiba, Basti Michel y Manuel Sánchez. Además de otro invitado este domingo en el Galpón Víctor Jara, nos escriben una consigna a favor de la renacionalización del cobre. Un poema, puede ser poema, también una canción. Y se ganan la entrada. Y bueno, estábamos hablando antes del programa y que llegaran los amigos con Cota, que fue al Valle y que tuvo una larga estadía, vio pasar camiones, tuvo problemas con la policía. Cuéntanos tu experiencia. A mí me impacta esto que tú nos contabas, que fuiste hostigada por los policías, que te interrogaron sin sentido. Tú estabas caminando por las calles del Valle y te pararon, te pidieron identificarte. Sí, mira, esto no es nuevo, igual se viene dando desde hace tiempo. Recuerdo que el 2008, cuando fuimos a hacer el lanzamiento del libro y del disco, estábamos también afuera de la iglesia de Alto del Carmen y van los carabineros y nos preguntan de dónde somos, de dónde venimos, qué estamos haciendo. Lo cual, en verdad, yo me siento pasada a llevar y violentar, porque que te pregunten cuando uno hace algo entre comillas malo, si robos, pero que te pregunten así, te empiecen como a hostigar, como dices tú, por la nada, es raro. Y también es raro que justo coincida con que con el proyecto Pascualama han ido mucho mochilero, mucha gente de otros lados que se ha interesado, que ha tratado de ayudar, va como de la mano el encuentro. Y ahora también, pues me pasó, iba caminando rumba con Conay, y un carabinero me pregunta que a dónde voy, que quiénes somos, un poco menos qué estamos haciendo, y yo no le quiero contestar porque siento que no lo debo hacer. En el fondo, nunca nadie me había preguntado, tampoco con nadie, cuando pasas por el frente de la comisaría, que hay que controlarse, que me decía que tenía que pasar mi carnet. O sea, yo lo encuentro ya una cuestión de tirar las mechas, porque es un país libre, soy chilena, creo que puedo andar donde quiero. Es decir, que no hago nada malo. Supuestamente. Pero... Y a lo mejor se está haciendo realidad la frontera de Barry, que hay del Valle, que hay que prácticamente... Está funcionando la aduana, los carabineros en esa zona. Sí, hay que decir que la autoridad en el Valle del Huasco, la autoridad entre comillas, tiene un concepto bien aberrante de lo que es el poder. Lo hemos visto como hay un ejercicio abusivo, no solamente de parte de carabineros, también de la ilustre municipalidad y sus agentes que trabajan ahí, desde la alcaldía para abajo, y que parece que asumieran como que el Valle, el interior del Valle, la parte alta sobre todo, donde la gente es más humilde, que el Valle fuera un feudo de ellos, la gente que tiene los grandes parrones, la gente que tiene cargos de poder en la municipalidad o en los mismos carabineros, hacen lo que quieren. Y en caso de los carabineros, me parece muy mal, es una forma de amedrentar a cualquier persona. Y a la hora de cuando han habido conflicto en el Valle del Huasco, yo he visto, por ejemplo, cuando con los patronales, los trabajadores temporeros, que a veces llega gente de todos lados de Chile, han habido atados, problemas de violencia, de alcohol, pelea, y ahí carabineros no se meten. Claro. Pero cuando viene una inocente estudiante como la Cota, que tiene cara de pollo y todo, caminando por el valle, la ven así y la paquean directamente, hay que decirlo así, eso es un paqueo gratis. Sí. Y ojalá no escuchen los policías, y digamos que cada vez que hagan esto, sí, los vamos a tratar de denunciar por la radio o por los medios que tengamos. y que ustedes no tienen derecho a parar a nadie. Ni a exigir ninguna documentación, nada. No, y de hecho, sin respeto, porque me acuerdo en el 2008, yo no lo comenté, no les quise pasar mi carnet porque me estaba preguntando dónde venía. Se bajó, me pidió mi carnet, ya se lo pasé, lo tuvo como 15 minutos, y en un momento cuando voy caminando sola para el del Carmen, pasa el carabinero en su furgón, y me mira y me tira un beso, o sea, esa cuestión es... No, pero es que es deseo, porque, ¿cachai? No es chistoso. Porque eso es más pícate de tú que haces frente a eso como mujer, ¿cachai? Sí. Bueno, y eso pasó, y también hay otra cosa que está pasando. ¿Y pasó rápido en el furgón? Sí, molestó, era molestar. Bueno, el otro que vi fue que, y me impactó mucho, venía bajando de Conay de vuelta a pie y de repente de lejos, bueno, antes subiendo ya vi Pullman Bus, que están subiendo, que son los que están llevando los trabajadores hacia Pascualama. Están pasando por el camino del Valle del Tránsito. Exacto, cosa que supuestamente no iba a suceder. Camino no habilitado. Exacto. Y pues ese hilito de camino están pasando los Pullman Bus y eso lo vi cuando subí. Cuando bajé al día siguiente, me impresionó ver ahí en el puente nuevo, o sea, abajo, por donde está el río, como 9 liebres pequeñas de Pullman Bus también, y era un paisaje, para mí fue súper impactante. Yo conozco ese valle como todos los habitantes de ahí, un valle tranquilo, un valle, no sé, por donde no se veían esas cosas, y para mí ya la como contaminación visual de una, ¿cachai? Ver todo eso ahí, los trabajadores esperando a un lado, la camioneta de seguridad, y tú pasas por ahí, ya te sentís extraña, te miran, y también hay personas... No sé, pues, así como hombres mirándote de otra forma, poco menos así como acá en la constru, que eso no se veía en el valle, ¿me entendí? Son cosas que están pasando nuevas y que a la gente igual le están pasando cosas. Aparte también es complicado con respecto a pensar que el proyecto no está funcionando, pero si tú ves eso, es como cuático ver ya a los trabajadores subir y todo eso. Siento que igual hay irregularidades que todavía no se han respondido. Pues. Sí, está una demanda en la Corte Interamericana. Exacto. De Derechos Humanos. Bueno, los huascoaltinos nunca los pescaron con este asunto de la usurpación territorial. Está la demanda de Millar por la compra fraudulenta de la estancia de Chañarcillo. Lo último del glaciar en el verano. Y el proceso de la Corema también está en... Exacto, entonces claro. Como que no se entiende. Y es re difícil así también que de repente las personas no... De ahí del mismo valle, no tiren para abajo si están viendo que, pucha, están ahí al frente de mi casa, ¿cachai? Pero, y están todas estas irregularidades, y ellos pueden seguir pasando a la cordillera, pueden seguir pasando a la mínima encima por el camino del tránsito, que no es el habilitado. Los carabineros no les preguntarán nada seguramente de quiénes son. No. Eso fue lo que vi, pero fuerza al valle, decirles que, pucha, que aunque parezca ridículo quizás ver ahí a los trabajadores, todavía se puede seguir luchando y todavía las cosas no están dichas al 100%. Sí, bueno, así lo vemos, por ejemplo, con el caso de Guatemala que nos contaba Miguel también. Ustedes vieron que, o sea, le hemos contado la semana pasada y varias semanas atrás que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había fallado en contra de la mina Marlin en Guatemala, y había sugerido al gobierno su cierre y su no autorización para el estudio de impacto ambiental. Esto y era por los perjuicios que se habían cometido contra las comunidades mayas de, claro, la zona. Y ante lo cual también la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, se declaró favorable al cierre de la empresa y la expulsión de esta transnacional de Guatemala, Goldcorp, ¿no? Goldcorp. La misma, sí, que está operando en el Valle del Huasco. La mina Marlin es una mina de oro y plata. Y en un principio el presidente de Guatemala, que se llama Álvaro Colom, había dicho que no iba a tomar en cuenta lo que le decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ahora ha decidido cerrar la mina, suspenderla. Muy bien, pues. Y ha hecho caso, no sé si han habido presiones, y ya salió un comunicado oficial del gobierno respondiendo a esto. Y así como en Chile, supuestamente, me imagino que muchas personas del Valle del Huasco, de cualquier lugar que están escuchando, miran en menos a Guatemala, lo ven como un país con una institucionalidad pobre, con una democracia feble. Ellos tuvieron la capacidad de cerrar un proyecto minero transnacional que contaminaba a la población, cosa que acá en Chile no ha ocurrido nunca. Digamos que, por ejemplo, la minera Los Pelambres ha tenido sucesivos episodios de derrame. Minero ha contaminado casi todos los meses. Hay una rotura en el mineraloducto que lleva el mineral desde el interior de Salamanca hasta el puerto de Los Vilos. Ya han habido un montón de problemas también con el tranque Relave, que está situado en Quillaye, y a lo más ha tenido una multa muy mínima y nunca se cerró la mina. Entonces, escucha muy bien por Guatemala. Claro, y recordar que Pascualado enfrenta una demanda muy parecida también en la misma corte. Sí, bueno, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay una demanda contra Pascualama. Y esperemos ver qué sucede con eso. Estamos a la espera del proceso, que el proceso fue aceptado, que me estás diciendo, Miguel, que no... No, está bien. Dale. Sí, pues. Bueno, y tenemos otra noticia de Perú, que nos habla de un derrame justamente minero que ha ocurrido en la provincia de Huancavelica. Huancavelica, perdón, es muy complicado el nombre para mí, donde más de 10 comunidades indígenas han sido afectadas por el alud de relaves mineros. Ante esto tenemos una cuña que me gustaría compartir con usted. El derrame del relave minero que afecta a la región Huancavelica continúa extendiéndose. Desde la localidad ayacuchana de Huanta nos reportan los efectos de dicho desastre ambiental. El derrame de una poza de desechos o relaves de la empresa minera Caudalosa Chica ha contaminado el 80% del río Opamayo y afectado a más de 10 comunidades de la región en Huancavelica. Los desechos han llegado incluso a contaminar el río Cachi y Mantaro en Huanta, Ayacucho. Los pobladores informaron que el derrame de estos elementos tóxicos ha mostrado que las aguas llegaron de un momento a otro con un color cenizo, lo que puso en alerta a la población. La mezcla de estas aguas se produce en la zona de Huarpa, donde el río Cóngora o el río Urubamba se une con el Cachi y forma el río Huarpa, que desemboca en el río Mantaro. A la altura del puente Aljomachay aún se podía ver los restos de estos desechos, donde un poblador mostraba cómo el color del agua había cambiado y que parecía que contenía un producto muy parecido a la ceniza. Sí, pues ahí pudieron escuchar la voz de la televisión peruana que contaba este derrame de relaves, un alud de relaves que afectó el río Opomayo en la región de Huancavelica. La población no fue alterada y los peces estaban contaminados, siguieron consumiendo peces, regando sus cultivos y los animales consumieron el agua del río. Y las comunidades han sacado una declaración pública donde acusan a esta empresa de un crimen ambiental y un atentado contra su vida y su integridad física. Ya se nos está acabando el programa porque tenemos acá a las amigas que vienen después esperando. Miguel nos va a contar respecto al encuentro binacional de comunidades afectadas por la Barrick Gold que se va a desarrollar en el Valle del Huasco. Claro, esto es lo que estábamos hablando en el programa pasado y que estábamos invitando para el día 14 y 15 de julio. O sea, esto es en una semana más. Se va a realizar en el Valle del Huasco, en Vallenar. Esto se titula Los Andes sin minería de frontera. Ya en otros países han habido encuentros similares, por ejemplo, en la zona limítrofe de Perú y Ecuador, en la zona de Bolivia y Brasil. Y ahora se repite esta iniciativa en lo que es Chile-Argentina y en la zona donde está el proyecto emblemático que es Pascualama. Se va a llevar a cabo esta reunión donde van a asistir muchos compañeros de Argentina, sobre todo de las provincias de San Juan, las provincias que están más ligadas a las zonas mineras. Sí, pues viene sobre todo personas y organizaciones de la provincia de San Juan, viene gente de la capital, que es la ciudad de San Juan, de Hachal y de Tutcum. De Calingasta también. Y de Calingasta. Hachal y Tutcum son las zonas más afectadas por la explotación de Pascualama. Tutcum está a la puerta. En Hachal está afectado el río de hace varios años por veladero. El río se ha contaminado con arsénico. Y ahora sus niveles de arsénico están por sobre las normas de riego, más allá de las normas de consumo humano, obviamente. Hay mucha gente enferma de cáncer, y hay muchos problemas con los cultivos. Los agricultores hace 5 años decían que los cultivos habían mermado en un 60% en Hachal. Y eso está a 300 kilómetros del proyecto veladero, 300 kilómetros, imagínense, Vallenar está solamente a 150 de Pascualama, que es 3 veces más grande. Y ahora nos contaban en el Valle del Huasco que además del proyecto Pascualama y del proyecto El Morro y de otros proyectos, se suma el proyecto El Relincho, que fue presentado en la Municipalidad de Vallenar recientemente. Fueron a presentarlo ante el alcalde de Vallenar, el señor Tapia. ¿Cómo es que se llama el alcalde de Vallenar? Perdón, lo he olvidado. El proyecto Relincho está ubicado a 50 kilómetros al noreste de Capital. Esto es sumamente cerca y un proyecto multimillonario de 2,9 mil millones de dólares, casi 3 mil millones de dólares, casi lo mismo de inversión de Pascual Ama, y fue presentado ante Cristian Tapia, junto al consejo que escuchó la presentación de los ejecutivos de la empresa TEC, que es la nueva dueña de este proyecto, que ha pasado por varias manos también y que se proyecta para producir año 2017. Así que tenemos otra nueva amenaza en el Valle del Huasco. Esa es la misma empresa que tiene el proyecto en Cochihuas, en el Valle del Huasco. Claro, ellos están asociados con otra empresa que es Cominco, TEC. Una parte. Bueno, por eso mismo, por todos estos proyectos que están sumando el Valle, es súper importante el encuentro binacional que viene ahora en julio, y que no es solo 14-15, sino que 14-15, 16 claro, y 17, porque si eso... la idea es que sean vallenar el encuentro, y después la idea es que la gente argentina suba al interior del Valle y se reparta por las localidades donde quieran recibirlo, a comentar, a intercambiar la experiencia. Sí, mira, esto el día 14 hay una inauguración de este encuentro en Vallenar. Ya el día jueves se va a realizar un taller binacional de minería transfronteriza también en Vallenar. Y lo que dices tú, el viernes 16 y el sábado 17, los compañeros de Argentina van a estar visitando algunas localidades y compartiendo con la gente allá del valle de la zona de arriba. Así que están todos invitados a este encuentro binacional. Que no ya, tiene sentido si no van... Sí, ojalá participen y vayan a aprender de la experiencia de los compañeros de San Juan, que ellos han levantado una lucha bien importante, que ha durado menos años que acá, pero han sabido tener una potencia bien grande. Yo fui a asamblea en la plaza de la ciudad de San Juan con 500 personas en la plaza, asamblea abierta, sí. Y la verdad es que hay que aprender de ellos también y compartir la experiencia. Y aparte de eso también buscar planes conjuntos, pues si tenemos el mismo conflicto. Sí, pues. Así que bueno, yo creo que dejamos el programa hasta aquí por cuestión de tiempo. Agradecemos su sintonía. Gracias, Jota, gracias, Miguel. Nos vemos. Gracias. Y saludos a todos en el Valle del Huasco. Saludos. Y nos vemos en una próxima edición de Semillas de Agua. Y lo dejamos con una canción, la señora Tina. La tonada Doña Tina. La tonada de Doña Tina. Chao. Bonito, porque estamos con el apoyo de toda la gente. Estamos bien con el apoyo de todos los pobladores de los valles y de los pueblos. Estamos pidiendo a grito que nos escuchen esta marcha que llevamos en un bien común, en un bien del valle, porque el agua es el tesoro que nosotros tenemos. Por eso queremos el valle, lo adoramos, jamás lo vamos a abandonar. Queremos el valle nuestro que tenemos, por herencia de los abuelos, de los padres. Que sí, que si no, que tal vez sabes lo que digo. Que hoy me arrancaron el valle y el sol donde hemos nacido, donde la luna, el silencio, el amor fueron mis testigos. Cuando mi alma creció en humedad junto con mis hijos. Ahora no sé qué será, qué pasó, se aprobó, me siento perdido. Porque el glaciar de mi sed, ya lo sé, deshiela conmigo. Ya no siento el calor de mi paz. Solito y que tengo frío, y anhelo las gotitas de lo que fue mío. Nosotros no los vamos a dejar, que haremos un camino libre, acceso a la cordillera, que abra la que sí, que sí, no, que tal vez lo sientes, mi amigo. La polvareda y el ruido, sí, sí, frustraron caminos. Hasta la plaza llegué a cantar, ya tú ves, como peregrino. Cuando a Diosito imploré, mi glaciar, por favor, déjalo conmigo. Si aquí mi vida, mis manos, mi ser y mi agüita río acompañaron por siglos y sí, los amores míos. Ya no siento el calor Pachamama, muero como el verdor sin agüita y río. Siento que estoy solito y que tengo frío, y anhelo las gotitas de lo que fue mío.